Hola a todos, estamos en el programa de Carolina. Hoy hablaremos sobre el reggae. El reggae es un género musical desarrollado en Jamaica hacia finales de los años de 1960. También presentaremos 6 canciones de este mismo estilo. Presentaré 4 canciones interpretadas por Bob Marley. Esta canción es titulada No Woman, No Cry. Esta canción es titulada One Love. Esta canción se titula I Shot the Sheriff. Esta canción es titulada Is This Love? Try and try, try and try. Esta canción es interpretada por Jimmy Cliff y se titula You Can Get It If You Really Want. Otra canción también interpretada por Jimmy Cliff titulada Samba Reggae. Bueno, espero que hayáis disfrutado de estas canciones y que nos sigáis escuchando. Un beso, agur.